Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, una semanita tranquila, así que... Como todas, ¿no? Yo diría que esta en particular. ¿Querés arrancar por Vicentín? Sí, cómo no, no tengo problema. Además estoy cerrando las notas para mañana, así que estoy... Anticipe entonces. Mirá, a ver, yo, pues, sabes que no me siento mal con lo que pasó ayer, porque quisiera describirlo. Bueno. El juez del concurso, que es un juez con asiento en la ciudad de Reconquista, uh-huh, provincia de Santa Fe, tomó una decisión de correr a la intervención, digamos, dispuesta por el Poder Ejecutivo, y reponer a los antiguos dueños en el manejo de la empresa. Y la respuesta a esto es una presentación que hace la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, uh-huh, en la que avanza por sobre el proyecto original de una intervención de 60 días, con un proyecto de intervención hasta la total normalización de la empresa, con fundamentos más que interesantes, que yo recomendaría su lectura, porque realmente están muy muy bien elaborados. Y entonces acá quiero poner una reflexión que nos ayude a pensar juntos, Eduardo. Uh-huh. El objeto de la acción del gobierno del tema Vicentín no es ni intervenirla ni expropiarla. El objeto es que esta empresa, que está virtualmente quebrada, que ha dejado un tendal entre sus acreedores, que son en muchos casos entes públicos, en otros productores de la zona, etcétera, etcétera, se pueda recuperar y volver a poner en función. Es decir, la intervención o la expropiación son caminos, no son el fin. El fin de nada es, de esto no era la expropiación, era recuperar a la empresa y ponerla en manos de una gestión que la haga sanear y que la haga poner en producción. Porque incluso para que los acreedores puedan cobrar, está claro que no es por la vía de la quiebra de la empresa, es por la vía de que la empresa vuelva a producir y a generar utilidades. Porque según los datos que la misma empresa presenta en su concurso de acreedores, sus deudas de 100.000 millones de pesos equivalen al valor de sus activos, es decir, que no habría manera de cobrar. O si habría manera de cobrar, sería solo supuestamente rematando todo, liquidándolo todo. Así que a mí me parece que es una variante de los caminos, y en ese sentido quiero rescatar lo que dijo esta mañana el presidente. El presidente esta mañana en un reportaje dijo textual: a un mismo objetivo se puede llegar por dos caminos. Podés llegar a Mar del Plata por la ruta 2 o por la ruta 11. Podés elegir. Por la ruta 11 vas a tener un tramo más largo, pero seguramente vas a tener menos autos. Por la ruta 2 vas más directo, pero vas a tener un tránsito mayor. Pero por cualquiera de los dos llegás a Mar del Plata. Acá es lo mismo. Yo puedo llegar a que el Estado tome cartas en el asunto en Vicentín, haciéndose cargo de Vicentín, por una mayoría accionaria a través de la expropiación, o por la vía de ir haciendo acuerdos en el concurso de acreedores. Me parece que explica bastante bien la situación. Presentación de la Inspección de Justicia o de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia es contundente. Mirá, algunos párrafos. Como quedó dicho, es crucial durante el tiempo de gestión que tendría a su cargo la normalización de la empresa, hace falta una gestión empresaria adecuada, eficiente y austera que permita generar recursos para lograr un acuerdo preventivo. Y es claro que no están a la altura de las circunstancias sus actuales dueños. Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta al interés público. A ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. ¿Estás leyendo? Varios de ellos están siendo investigados y pasa a relatarlo, ¿no? Las distintas causas que hay iniciadas en Paraguay, en Estados Unidos y acá en la Argentina. Así que a mí me parece que... Perdón, ¿estabas leyendo tramos del fallo? No es el fallo, de la presentación. De la presentación. De la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, solicitando la intervención. Esto que anunció Perotti ayer. Sí. ¿Por qué hay... No quiero dejar de trasladarte, porque hay mucha gente que también lo interroga. Sí. Esta sensación, quizás haya sido el tema de cómo se comunicó o si no se previó qué desde el punto de vista legal, pero viste que hay mucha sensación en algunos sectores de que el presidente reculó. Por eso me parece muy bien lo que estás explicando. Claro, pero... es que justamente, a ver, otra vez, negar que lo que hacen los medios instalando las cosas, porque si vos mirás los títulos de los diarios principales de mayor tirada, los dos dicen el gobierno reculó. Yo te estoy diciendo, creo que el gobierno reaccionó oportunamente a una decisión de un juez, con una decisión que es superadora de la situación anterior y que lejos de ser un recule, es una ratificación del rumbo. No creo para nada que sea ese recule. Ahora, que esa sensación se instala, es así. Pero vuelvo a repetir, mirá, la intervención que había dispuesto el Poder Ejecutivo era por 60 días. Sí. La intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe es hasta la normalización del funcionamiento de la empresa. Uh-huh. No tiene fecha de finalización. Dice por allí, en una parte, que se estima que los términos concursales de verificación y demás están previstos para septiembre del 2021. Y dice también que durante todo este tiempo la empresa debe ser gestionada eficientemente de manera de generar recursos para ir pudiendo atender sus obligaciones. Y dice también que quienes la condujeron hasta acá son los responsables de esta situación y por lo tanto no son idóneos para seguir haciéndolo. Es decir, este acuerdo de lo que propone la provincia de Santa Fe y que el gobierno nacional avanza, a mi juicio es una ratificación del rumbo, y se sigue hablando en los considerandos de que debería avanzarse hacia la creación de una sociedad mixta con fuerte participación estatal y con presencia de los productores y con presencia de los trabajadores. Y yo debo decir que yo vengo insistiendo en esto desde el día uno, que ese es el camino. La discusión para mí no es si es a través de la intervención o a través de la expropiación, sino cuál es el resultado final que se persigue. Y si el resultado que se persigue es una empresa que atienda al interés público, que esté representada por el conjunto de sus acreedores actuales, que por otro lado, hay que decir una cosa, que si no, ¿qué va a haber? ¿Magia? ¿Quién le va a pagar los 100.000 millones de pesos que le debe Vicentín a medio mundo? Si no es una gestión en la que las utilidades que Vicentín deba generar y que no sean desviadas, se dediquen a recomponer esos pasivos que hoy tiene que enfrentar. Hay además de por medio los 122 millones de dólares por haber vendido una parte de una... Sí. Que no se sabe dónde los pusieron, ¿no? Por ahora no. Pero esos son temas que deberán ser sujetos de investigación. Justicia, hay por eso varias investigaciones. La investigación que plantean los bancos internacionales en Estados Unidos, el llamado Discovery. Discovery es buscar, es descubrir. Sí. Es decir, están preguntando ese conjunto de bancos dónde fue a parar esa plata y qué otros activos pudieran haberse desviado que dificultan la posibilidad de que ellos cobren. ¿Se podría pensar o es muy eventualmente traído de los pelos que este tema es, además de lo que significa en cuanto a construcción mediática, reacciones del dolilismo y demás, sirve para quitar de agenda el impuesto, la contribución a las grandes fortunas. No, no te da problema. No, para nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No. Absolutamente no. Hoy te diría que es muy probable que en los próximos días estemos anunciando la agenda legislativa que incluya el tratamiento no solo del proyecto de este aporte que estamos solicitando por vía de esta ley a quienes tienen la mayor riqueza del país, a las personas humanas que tienen mayor riqueza, sino también el proyecto de una moratoria impositiva amplia que también lo estamos trabajando y que formará parte de la agenda parlamentaria de las próximas semanas. Así que no tiene nada que ver con este tema. El tema Vicentín es clarísimo. Vicentín está virtualmente en quiebra, digamos, le debe a todo el mundo, está sospechada de irregularidades y se quiere llevar adelante un proceso de saneamiento y normalización que dé como resultado una empresa no solo saneada, sino en la que los intereses del conjunto de los actores sociales estén representados. Y me parece que está muy bien. En el medio hay, como digo yo siempre, las blancas también juegan. Y entonces hay acciones y reacciones. El gobierno inició un camino, la contraparte hizo acciones judiciales, un juez tomó una medida, ahora el Estado provincial propicia otra medida que a mi juicio va en línea absolutamente con el objetivo que planteó el gobierno nacional y no veo ninguna contradicción. Lo que pasa es que a veces el poner algún término o alguna cosa en el centro de la escena termina distorsionando lo que objetivamente se busca. En este caso la palabra expropiación. Expropiar es un medio. Y vos podés llegar a ese, si podés llegar a ese mismo camino en el acuerdo concursal a través de una intervención que te garantice los intereses que se están defendiendo, es tan válido como el camino de la expropiación. No veo cuál es la contradicción. Carlos, ¿y el caso Latam? Bueno, el caso Latam es totalmente otra cosa, ¿no? El caso Latam está claro que, primero, digamos que Latam presentó concurso preventivo en medio mundo, no en la Argentina, incluso en los Estados Unidos. Y es un típico caso de, ¿cómo lo podríamos llamar? Ellos han hecho lo que se llama también procedimiento preventivo de crisis, intentan llevar adelante, que es poder suspender, no pagar, reducir los salarios y demás, y como encontraron dificultades para llevar adelante ese plan, decidieron cancelar, porque no es cierto que Latam dijo que se iba de la Argentina. En realidad lo que Latam hizo es comunicar que suspendía los vuelos de cabotaje de la Argentina y quiere preservar todos los vuelos internacionales que tiene desde la Argentina, que son seguramente la parte más rentable del negocio. Y yo diría que además los que dicen que el gobierno argentino tiene la culpa porque no le da apoyo y demás, habría que recordarles que no hace tanto el gobierno argentino habilitó el funcionamiento de todas las low cost y que en aquel momento algunos de nosotros advertimos de todo el impacto negativo que eso iba a tener sobre todo el sistema aerocomercial argentino. Es decir, que no hay que olvidarse de las cosas como vienen sucediendo. Así que es un típico caso de una empresa que quiere ajustar sobre la base de sus trabajadores y que no trepida en poder querer despedir un número como 1.700, 1.800 trabajadores 1.700. Para ajustar sus cuentas. Las compañías aéreas tienen en el mundo entero el problema porque no tienen actividad y por eso hemos asistido a salvatajes estatales como el de Lufthansa en Alemania, Alitalia, en Italia o Air France. Ahí está lleno de estas situaciones. Te hago una más que es de cajón. ¿Más cerca del default? No. No. A ver, ¿qué es el default? El default es el momento, porque hay... Alberto Fernández dice, y con razón, ya estábamos, que Argentina está virtualmente en default hace mucho, porque hace mucho que no paga. Pero el default se produce en el momento que el acreedor que tiene que cobrar y no cobra presenta el reclamo por la vía judicial. Mientras están abiertas las negociaciones y no hay reclamos en la vía judicial, se está negociando. Y está negociando por plata. Lo que hay que entender es que en esa negociación por plata, yo diría una sola cosa para que se entienda bien. Hay un clamor del sector empresarial, del empresariado concentrado, de las grandes empresas, que pone el arreglo en la prioridad uno, no importando a qué costo. La Argentina no puede no arreglar. Otros entendemos que hay que hacer todo lo posible para arreglar, pero que ese arreglo tiene el límite de la viabilidad futura del país, de la sostenibilidad de la deuda que quede finalmente contraída. Entonces, que no se puede plantear el arreglo como el gran objetivo, sino que el gran objetivo es un acuerdo que le dé sostenibilidad a la deuda, que es el eje de lo que se está discutiendo. Argentina no está plantada en una cuestión caprichosa de decir no quiero pagar más que esto. Está diciendo no puedo pagar más que esto. Y voy a volver a repetir, Eduardo, lo que Argentina ofrece está en general por encima de cualquier colocación que estos bonistas podrían hacer de manera alternativa si cobraran en la Argentina. Por eso esa frase de Alberto Fernández, no le pedimos que pierdan, sino que ganen un poco menos, define el espíritu de lo que se está negociando. Si el gobierno argentino lo prorrogó por un mes más el plazo para negociar, es porque la contraparte también está dispuesta, porque si no es una decisión que no sirve para nada. Si la contraparte está dispuesta, quiere decir que está abierta la vía de la negociación y que las diferencias siguen estando en el terreno de lo que se puede resolver. Así que yo conservo una visión de que se puede lograr un acuerdo, pero que ese acuerdo necesariamente tiene que estar dentro del marco de la sostenibilidad que la Argentina planteó desde el primer día. Te quiero recordar una cosa. Uh-huh. Antes de la pandemia, Argentina fijó esta postura. Y dijo, esto es lo que podemos pagar. El término de la sostenibilidad, cuando vino Guzmán al Parlamento y se le dio las facultades para la negociación, sí, explicó cuál era la situación que el país tenía antes del impacto enorme negativo que le ha generado todo el tema de afrontar los costos de la pandemia. Por lo tanto, hoy es mucho más valedero que antes que Argentina tiene un límite, que ese límite no debe ser traspasado, y que la firmeza que el gobierno mantiene en esta negociación tiene que ver con la convicción de que no es cierto que un mal arreglo es mejor que un no arreglo. Y creo que esto es lo que hay que grabarse. Argentina necesita un buen arreglo, no cualquier arreglo. Abrazo, Carlos. Que hay que arreglar a cualquier costa. Eso no es cierto. Abrazo. Bueno, chao. Hasta el sábado, viejo. 12:22, Paso Heller.